Capítulo 5. Cristiano en casa de intérprete. Cristiano siguió su camino hasta que llegó a la casa del intérprete, donde llamó varias veces. Al fin, alguien acudió a abrir y le preguntó quién era. Cristiano respondió: «Soy un viajero, enviado por un conocido del dueño de la casa». Al oír esto, el que había abierto la puerta llamó al señor de la casa, el cual le preguntó a Cristiano qué quería. Cristiano le respondió: «Señor, vengo de la ciudad de Destrucción y voy caminando al monte de Sión. El hombre que está de portero en la puerta estrecha de este camino me dijo que pasara por aquí y que usted me enseñaría cosas útiles y de mucho provecho para mi viaje». Intérprete le respondió: «Pasa, y te mostraré lo que te será de provecho». Mandó un criado a encender una luz e invitó a Cristiano a que le siguiese hasta una habitación interior de la casa. Allí mandó al criado que abriese la puerta, y entonces Cristiano vio colgado en la pared un cuadro que representaba a una persona venerable, con los ojos levantados al cielo, el mejor de los libros en sus manos, la ley de la verdad escrita en sus labios y la espada vuelta al mundo. Estaba en pie, en ademán de querer razonar con los hombres, y llevaba una corona de oro en su cabeza. «¿Qué significa esto?», preguntó Cristiano. Intérprete respondió: «El hombre representado en esta pintura no es más que uno más entre miles que pueden hacer suyas la palabra del apóstol cuando escribió: "Aunque tengáis 10.000 ayos en Cristo, no tenéis muchos padres, porque en Cristo Jesús yo os engendré por el Evangelio. Hijitos míos, que vuelvo a estar otra vez de dolores de parto». Sus ojos, mirando al cielo de la figura venerable, el mejor de los libros en sus manos y la ley de la verdad escrita en sus labios, indican que su misión, la misión de este hombre, es conocer y explicar las cosas profundas de los pecadores. Está en pie, en actitud de súplica a los hombres. El que tenga la espada vuelta al mundo es para ilustrar que hay que despreciar y hacer poco caso de las cosas presentes, y la corona sobre su cabeza simboliza el premio que le espera en el mundo venidero por amor al servicio de su Señor que ha prestado en la tierra. «Ante todo, te he enseñado este cuadro», añadió el intérprete, «para que sepas que el hombre en él representado es el único autorizado por el Señor del lugar que buscas, para que sea tu guía en todos los parajes difíciles que has de encontrar. Por tanto, recuerda bien los detalles de lo que has visto en este cuadro, no sea que en el camino te encuentres con alguien que, por pretexto de dirigirte bien, te encamine a la muerte». Luego, intérprete tomó a Cristiano de la mano y lo condujo a una sala grande, llena de polvo, porque nunca había sido barrida. Después de examinarla con atención durante un tiempo, intérprete mandó a un criado que la barriese, pero al hacerlo, el polvo acumulado se levantó creando una nube tan densa que Cristiano casi se estuvo a punto de sofocarse. Entonces, intérprete llamó a una criada que estaba cerca y le dijo: «Trae agua», y rocía con ella la sala. Hecho esto, el criado pudo barrerla toda entera sin mayor dificultad. Cristiano preguntó: «¿Qué significa esto?». Intérprete le dijo: «Esta sala representa el corazón del hombre que nunca ha sido santificado por la gracia del Evangelio. El polvo representa el pecado original y la corrupción interior, que lo han contaminado totalmente. El criado que comenzó a barrer al principio es la ley. La que trajo el agua y el rocío con ella es el Evangelio. ¿Viste que pronto, como el criado comenzó a barrer, el polvo se revolvió y se levantó de tal manera que era imposible limpiar la sala? Pues estuviste casi a punto de asfixiarte. Esto es para enseñarte que la ley, en lugar de limpiar el corazón de pecado, lo revive, lo potencia, lo aumenta en el alma. Ya que la ley lo que hace es destapar el pecado y condenarlo, pero no puede vencerlo, no puede borrarlo, no puede limpiarlo». La criada que roció la sala con agua, facilitando de este modo al barrerla, es para demostrarte que cuando el Evangelio entra en el corazón impregnándolo con sus influencias dulces y preciosas, el pecado es subyugado y vencido, de tal modo que el alma ahora queda limpia por la fe y apta, por tanto, para que habite en ella el Rey de Gloria. Vi allí en mi sueño que el intérprete tomó luego a Cristiano nuevamente de la mano y lo condujo esta vez a una habitación pequeña, en la que estaban dos niños sentados, cada uno en su silla. El nombre de uno era Pasión y el nombre del otro era Paciencia. Pasión parecía estar muy intranquilo y descontento. En cambio, Paciencia estaba calmado y sonreía. Entonces Cristiano preguntó: ¿por qué está tan inquieto y descontento Pasión? Intérprete le contestó diciendo: su ayo quiere que Pasión espere hasta el comienzo del nuevo año para recibir sus obsequios y regalos. Pero Pasión los quiere ahora, al momento, sin esperar. Paciencia, en cambio, se resigna a esperar. Dicho esto, vi que se acercaba a Pasión un hombre con un saco lleno de los más preciosos regalos, joyas y vestidos, y que lo vaciaba totalmente a sus pies. El niño recogió los regalos con gusto y se divirtió con ellos durante un tiempo, a la vez que se burlaba irónicamente de Paciencia, que no tenía nada. Pero su alegría fue muy efímera, pues vi también, como al cabo de poco tiempo, Pasión ya había roto y despreciado todo lo que le habían traído, y no le quedaba más que trozos rotos y andrajosos. Cristiano se dirigió al intérprete y le dijo: explíqueme usted, señor, el significado de esto. Intérprete le dijo: estos dos niños son figuras. Pasión es la figura de los hombres de este mundo, y Paciencia, los hombres del mundo venidero. Pasión lo quiere todo antes de que acabe el año, es decir, ahora, en este mundo. Así son los hombres de este mundo. Quieren gozar de las cosas buenas en esta vida y no están dispuestos a esperar a tener su recompensa en la vida venidera. Aquel dicho popular, vale más pájaro en mano que ciento volando, para ellos tiene más valor y les inspira más confianza que todo el testimonio de las promesas divinas sobre los bienes y privilegios del mundo venidero. Pero tal como has podido ver, Pasión lo ha despilfarrado todo muy pronto, y al cabo de poco tiempo ya no le quedaban más que andrajos, pues así sucederá también con los que hacen como él cuando venga el fin del mundo. Cristiano le dijo: me doy cuenta de que Paciencia es mucho más sabio, puesto que está dispuesto a esperar, a recibir aquello que le corresponde, porque sabe que cuando al otro no le queden más ya andrajos, por haber malgastado todo lo que tenía, él recibirá sus tesoros. Intérprete le dijo: cierto, pero aún hay algo más importante. Los bienes de este mundo son temporales y finitos, mientras que las cosas del mundo venidero son permanentes y no se acabarán jamás. Por tanto, aunque Pasión recibiera sus tesoros mucho antes de que Paciencia, no tenía ninguna razón para reírse de él, como has visto que hacía, puesto que cuando Paciencia reciba al fin sus tesoros, estos serán perdurables, mientras que los de Pasión, como has visto, son pasajeros. Cuando llegue la hora final, Pasión tendrá que enfrentarse a lo que viene después de este mundo con las manos vacías, mientras que Paciencia disfrutará de lo que le corresponde eternamente y para siempre. Así se lo dijo al rico avariento: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, mas ahora él es consolado aquí y tú atormentado. Cristiano dijo: según esto, queda muy claro que lo mejor es poner la esperanza en las cosas venideras y no aferrarse por las cosas presentes. Intérprete le respondió: esa es una gran verdad, pues las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Lo que sucede, desgraciadamente, es que habiendo tanta conexión como hay entre los bienes presentes y nuestros apetitos carnales, ambos se hacen pronto muy amigos, algo que no sucede con las cosas venideras, que permanecen mucho más distanciadas de los sentidos de la carne. Después de esto, intérprete tomó nuevamente de la mano a Cristiano y lo introdujo en un lugar donde había un fuego encendido junto a la pared. Y frente al fuego, alguien iba echando agua sin cesar, con una clara intención de apagarlo. Pero el fuego no se apagaba, sino que seguía vivo y ardía cada vez con mayor intensidad. Sorprendido, Cristiano preguntó el significado de aquello. Entonces el intérprete le respondió: ese fuego representa la obra de la gracia en el corazón humano, y ese que ves echando agua para apagarlo es Satanás. Pero su intento es inútil. Ven conmigo y comprenderás por qué el fuego, en lugar de apagarse, se aviva cada vez más. Mira detrás de la pared. ¿Ves que hay otra persona? Secretamente, está añadiendo continuamente aceite al fuego. Y por esa razón no se apaga. Antes, por el contrario, cobra cada vez más fuerza. Esa persona es Cristo, que se ocupa de mantener viva la obra comenzada en cada corazón humano, a pesar de los denodados esfuerzos del demonio para extinguirla. Y el que lo haga desde la otra parte de la pared te enseña que a menudo se hace muy difícil a los que son tentados ver el por qué la obra de la gracia sigue manteniéndose viva en su alma, pero así es. A continuación, intérprete llevó a Cristiano a un paraje hermoso, donde se levantaba un soberbio y bellísimo palacio en cuya azotea se distinguía la silueta de muchas personas ricamente ataviadas, vestidas de oro. Frente a la puerta del palacio había un hombre sentado ante una mesa con un libro abierto y el encargo de ir anotando los nombres de los que estaban en el palacio. Vio también, a poca distancia del palacio, una muchedumbre de hombres y mujeres deseosos, al parecer, de entrar, pero que no se atrevían, porque frente a la puerta había una nutrida barrera de guardias armados dispuestos a impedirles la entrada a toda costa y resueltos a causar todo el daño posible a cualquier osado que tratase de entrar. Cristiano se sorprendió al ver que mientras todos retrocedían por miedo a los guardias armados, un valiente se acercó al que estaba sentado a la mesa diciéndole: «Apunte mi nombre allí». Y acto seguido, desenvainando su espada y con la cabeza bien protegida por su yelmo, se fue derecho al portal y acometió contra los guardianes, quienes, a pesar de la furia con que se lanzaron contra él, tuvieron que retirarse momentáneamente al ver que el intrépido repartía con decisión tajos y estocadas a mansalva. Su tenacidad y decisión fue tan grande que, a pesar de resultar herido y caer derribado varias veces, consiguió finalmente abrirse paso entre los guardianes y penetró en el palacio, al tiempo que todos los que habían presentado la lucha desde la azotea le vitoreaban diciendo: «¡Entrad, entrad y alcanzaréis la gloria eterna!». Una vez adentro, bajaron y le recibieron gozosos, vistiéndole con vestidos espléndidos, semejantes a los suyos. «Bueno, esto ya lo he entendido», dijo Cristiano sonriendo, «de modo que dadme permiso para continuar mi camino». «No», le respondió el intérprete, «pues aún tengo que mostrarte algunas cosas más». Y tomándole nuevamente de la mano, le llevó a una habitación oscura, donde había un hombre encerrado en una jaula de hierro. Su semblante revelaba una profunda tristeza. Sus ojos estaban fijos en la tierra, sus manos cruzadas, y en su garganta salían constantemente profundos suspiros y lamentosos gemidos que reflejaban la tortura de su corazón. «¿Qué significa eso?», dijo Cristiano asombrado. «Pregúntaselo a él mismo», respondió el intérprete. «¿Quién eres tú? ¿Y qué haces aquí encerrado?», le preguntó Cristiano al enjaulado. Y él respondió: «¡Ay! En otro tiempo hice profesión de fe como cristiano y me iba bien. Me creía destinado a ciudad celestial. Prosperaba y florecía en todos a mis propios ojos y a los ojos de los demás. Y esta idea me llenaba de gozo. Pero ahora estoy desesperado, porque estoy encerrado en esta jaula de hierro de la que no puedo salir. ¡Ay de mí! ¡No puedo salir!». Cristiano le dijo: «¿Pero cómo has llegado a una situación tan crítica y miserable?». Enjaulado respondió: «Dejé de velar y de ser sobrio. Di rienda suelta a mis pasiones, pequé contra la palabra del Señor, entristecí el Espíritu Santo, y Él se ha retirado de mí. Tenté al diablo y vino a mí. Provoqué la ira de Dios y al Señor me ha abandonado. Mi corazón se ha endurecido de tal manera que no puedo arrepentirme. Cristiano le preguntó: ¿y no hay ya remedio ni esperanza para ti? ¿Tendrás que permanecer encerrado para siempre en esa jaula de desesperación? ¿Acaso el Hijo bendito del Señor no es infinitamente misericordioso? Enjaulado respondió: he perdido toda esperanza. He crucificado de nuevo, en mí mismo, al Hijo de Dios. He aborrecido su persona, he despreciado su justicia, he profanado su sangre, he ultrajado al Espíritu Santo de gracia. ¿Qué puedo esperar? Me siento destruido de toda esperanza. Y no queda sino la amenaza terrible de un juicio cierto y seguro, y con ello la perspectiva de un fuego abrasador. A este miserable estado me han llevado mis pasiones, los placeres y los intereses mundanos, en cuyo goce me prometí en otro tiempo muchos deleites, pero que ahora me atormentan y me corroen como un gusano de fuego.